Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. 24 nombres. 26 letras. 38 espacios. Pero solamente 12 segundos. ¿Qué onda con...? ¿Qué onda con el falso estudio? Exactamente. Con el falso estudio. Fíjate que hay personas... Extraño género literario, ¿no? Digamos. Sí, es extraño porque uno se lo encuentra como un complemento, ¿no? Uh-huh. Dentro de algunas obras, y en otras ocasiones es la obra en sí misma todo un falso estudio, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me entra la idea porque estaba leyendo este libro que se llama Como leer en bicicleta, de Gabriel Said, en donde se avienta unos falsos estudios así que dices, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero obviamente pues él se divierte, ¿no? Y dice, ah, es que he leído muchas cosas y aparte he investigado y sé un montón de nombres de autores, entonces voy a hacer una investigación sobre que las antologías están... despóticamente acomodadas por la fuerza de los del alfabeto. No, todavía dijeras del alfabeto, por la fuerza de los signos zodiacales, ¿no? Y menciona un par de ejemplos de antologías, y hay una que se llama Antología del Siglo, Autores Mexicanos del Siglo XX, y dice que gran idea, voy a hacer eso. En su mayoría, en esa antología muchos de los voy a escribir lo mismo que escribió Saidas. Muchos de los autores está cargado principalmente por Aries, Cáncer, Escorpio y creo que Acuario. Deben haber razones. Sí, deben haber razones para que esa estadística suceda de esa manera. Sí. En el, bueno, lo que vendría siendo como el Hall of Fame, ¿no? Del Salón de la Fama de la política estadounidense. Ajá. La mayoría de las personas, ¿no?, que se encuentran ahí, de los presidentes, ¿no?, y de los exhéroes, ¿no?, o los héroes, ¿no?, de la patria estadounidense, son su mayoría Acuario. ¿Sí? Esto así documentado. Documentado a grado de los hippies de los 60s, ¿no? Pero este tipo de ondas las tripeaban y es bien sabido, pues, que es así. Es que sí es para tripear, pues, ¿no? Acuario, sí es esta cosa... Que todo, tanto sea en Acuario, que tantos expresidentes estadounidenses sean Acuario. Sí, ¿no? Yo no, o sea... Incluso quizá hay alguno que cumpla años exactamente igual que otro, ¿no? Seguro que sí. Es muy probable. Seguro que sí. Si todos son Acuario, lo más seguro es que sí. Pero no es lo mismo, ¿no? Porque estos hippies de los 60s estaban haciendo este estudio con miras en descubrir alguna verdad trascendental, sí, ¿no? Sí, claro. Vinculada por las estrellas y el sistema democrático estadounidense, ¿no? Y eso no era un falso estudio, ¿no? Eso era un estudio serio, aunque risorio, digamos, ¿no? Sí, y en este caso, Said lo que hace es, pues se divierte, ¿no? Haciendo esta clase de estudio, ¿no? En donde menciona que quizá esa fuerza astrológica es la que hace regir que el compilador diga, no, es que tiene que... Los signos cardinales, ¿no? Tienen que estar ahí dominando. Y luego, y principalmente tiene que estar, o sea, esto no porque en el programa seamos dos Aries conduciendo. Claro, además. Pero había que señalar la coincidencia. Sí, ¿no? Habrá que señalar la coincidencia. Pero sí menciona que precisamente en esa antología, pues que está, o sea, obviamente a la cabeza está Aries, porque obviamente Octavio Paz lo es, ¿no? Claro. Y de ahí se empieza a ir. Ah, de Chisaid. Claro, güey. Sí, o sea, está bueno, está bueno. Sí, se pegó un buen divertimento. Lo que me parece muy, muy chistoso y muy entretenido de ese estudio es que son textos que en algún momento también fueron publicados en la revista Vuelta, pues, ¿no? Encabezada por Octavio Paz, ¿no? O sea, entre que me estoy burlando, pero saben que es de juego, pero por la otra parte sí estoy tirando medio el sablazo de que las cosas están siendo controladas o protagonizadas por tal séquito de escritores, ¿no? Es que depende de cuál lente es con el que te acercas a ese tipo de géneros, ¿no? Sí. O sea, si es una comedia, pues digamos, la comedia se beneficia, ¿no? De quitar ese velo, ¿no? Y hacer notar que se trata de algo falso, ¿no? De un falso documental, ¿no? Uh-huh. Si se trata quizás de algo más como, por ejemplo, una película de terror, ¿no? Que se utiliza mucho el falso documental para hacer terror en el cine, ¿no? Pues no te conviene, ¿no? Quitar el velo del tema de que es un falso documental. Todo lo contrario, te conviene esconderlo a ultranza. Sí, ¿no? Que se mantenga todo el tiempo. En el caso, ¿no? De quien está tratando de escribir un falso paper, ¿no? Un falso ensayo, como decías tú, ¿no? Pues le conviene el misterio. Sí. Y es mucho más difícil, ¿no? Sí. Es mucho más difícil que ocultarlo o revelarlo. Y en este caso, por ejemplo, o sea, tomando como referencia este texto de Said, él pone incluso gráficas, ¿no? O sea, se pone a hacer la explicación y luego pone los dibujos específicos, ¿no? De tres gráficas distintas. Aquí la pregunta es si miente. O sea, si miente o si todos los datos de su estudio son datos reales. O sea, que de verdad agarró antologías y dijo, a ver, vamos a checar a estos güeyes y cuándo nacieron. Y me voy a clavar con mi mentira y hacer mi ensayo como si yo creyera estas cosas, ¿no? Todo ese rollo. Porque además es bien sabido que Said es un ateo convencido, pues. Sí, sí, sí. Y por esta parte, creo que las dos cosas, bueno, a mí me parece que dos aspectos serían muy buenos. Que me mienta de forma tan, tan bien hecha, ¿no? Y la otra sería que haya estudiado lo suficiente para de todos modos mentirme, ¿no? O sea, por las dos creo que es bastante válido que lo hubiera hecho, pues, ¿no? No sé si hay un punto intermedio entre estas dos, pero creo que esas dos posibilidades me hacen pensar que está muy bien, muy, muy, muy bien escrito ese texto, pues, ¿no? Y que incluso alguien después podría decir, oye, tienes razón, ¿qué tal que hacemos un estudio astrológico sobre todos los héroes que aparecen en la Ilíada, ¿no? Entonces, loquísimo, loquísimo. Ajá, sería como, ¿sabes cuánto te vas a tardar? Y vamos a averiguar de qué signos son la mayoría de los santos de la iglesia, ¿no? No, necesitamos saber, ¿no? ¿Cuál es el signo de los mayores goleadores de la historia del fútbol? Sí, exacto. Pues no sé. Sí, sí. La banda está alucinada. ¿Qué más hay en ese librito de leer en bicicleta? ¿Cómo leer en bicicleta? En este... ¿Habrá algún texto que se llame ¿Cómo leer en bicicleta? Sí, sí. Me interesa mucho. ¿Qué puedo decir? O sea, es lo único que me falta dominar. O sea, yo puedo leer mientras camino en la calle, pero de no, hecho, puedo, dibujo, no puedo leer en bicicleta. El dibujo en la portada es una bicicleta que en lugar de manubrio tiene como un pequeño atril para poner un libro. Terrible, peligrosísimo. Pero bueno. Entonces, tendrías que estar con el libro abierto para poder mover la bicicleta, güey. Porque si es una bicicleta de spinning, pues está haciendo un poco trampas ahí. No. Sí, hay un sujeto con lentes, arriba, pues, bueno, conduciendo por la calle. Sí, hay un... No es un señor en mayas, ¿no? No. Sí tiene un pantalón, que así podríamos decir, de corte formal, ¿no? Probablemente gris, probablemente un contador, ¿no? Que no conocen otros colores. Y sí, el texto de presentación de cómo leer en bicicleta, así se llama, ¿no? Y esto de cómo leer en bicicleta lo menciona de, por ejemplo, cuán entretenido puede ser, ¿no? Cuán difícil puede ser al mismo tiempo, ¿no? Digamos que no sabes la experiencia menos de que te atrevas, ¿no? Y por la otra, en el que, según ya tu experiencia... No sabes la experiencia, no sé que te atrevas. Ajá, según tu experiencia ya al estarlo haciendo, ¿será que lo recomiendes o no? Y esto lo menciona en las cuestiones de cómo puede ser incluso un poco sinuoso la cuestión de la lectura, que no solamente es descifrar el signo, que no solamente es llegar al significado, sino tratar de extraer un poco más. Y creo que es lo que hace con los consecuentes textos que contiene en ese libro. O sea, hacer estas como investigaciones, como estos ensayos que no te esperarías de un texto literario, ¿no? O sea, que haga un estudio y dices, pero ¿para qué se pregunta esta clase de cosas? Pero, o sea, lo que yo me refiero es, o más bien lo que yo quiero saber, sí permanece en el terreno de la parodia, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que pretende es parodiar como a la academia, ¿no? Claro. Como, ya. Sí, yo de hecho busqué el libro y lo adquirí porque en el libro anterior que estaba leyendo, el de Crónica de la Poesía Mexicana, hablan sobre él y de cómo, bueno, en el libro de Crónica de la Poesía Mexicana tiene un apartado específico para cada uno de los contemporáneos, o sea, para hablar un poco de ellos en la cuestión literaria y un poquito en la cuestión personal, y mencionan pues cómo hay algunos de estos autores que Said en este libro no es que haga mofa, pero sí es una opinión bastante personal que a muchas personas en su momento les pareció como muy tajante sobre los contemporáneos, pues, ¿no? Sí. Pero es como de, pues hay que verlos como lo que son, como lo que fueron, como otras personas que si bien escribieron buenos textos, ¿no? O textos muy buenos para su época. ¿Cómo que son otras personas? Ajá. ¿Me estás diciendo que no son las mascotas de las buenas conciencias mexicanas? No, de hecho no. Oh my goodness. No. Y esto porque no existe la buena conciencia mexicana. O sea, por eso es que no lo son. No podrían ser. Ajá. Por eso no podrían. Estas personas. Sí, sí, claro. Y sí, el libro de Said es bastante bueno. Incluso tiene otros textos que también son, al principio pareciera que son cosas muy formales, o sea, en estudios así muy grandes, así ensayos, bien armados, pero luego ya lo vas viendo dónde está el sablazo. Pues, este, ¿no?, tipo como de ensayo satírico, igual tiene muchísimo tiempo ya, ¿no? Entre sí, nosotros. Claro, claro. Pero no sé, siento que es difícil, es como que se confunde un poco, ¿no? O sea, porque la sátira sí a huevo está desde el principio, ¿no? O sea, hay sátira en la Grecia antigua, ¿no? Yo creo que seguro que hay sátira en los textos chinos, ¿no? Ajá, yo creo que la parte difícil de tenerlo como género literario es que quizá si no tienes bien definido a dónde vas con todo esto, se va a perder y va a ser un masacote de texto, pues. Sí, sí creo que, o sea, a lo mejor lo que hace Said es moderno, en el sentido de que la única forma de parodiar a la ciencia es de manera moderna, pues. Sí. O sea, no podría hacerse una crítica no moderna de la ciencia en el sentido en el que Said pues trata de establecerlo, ¿no? Claro. Y porque digo, quiero decir, antes, ¿no?, como de este espíritu satírico emanaban otro tipo de obras, pues, ¿no? Por ejemplo, el de Instrucciones a los Sirvientes, de Jonathan Swift, uh-huh, pues pretende ser como una especie de mini tratado moral, ¿no? O una serie de mini consejos morales aforísticos, ¿no? Pero paródicos, pues, ¿no? Donde le dice a los sirvientes cosas como llenen de hollín el techo, ¿no? Y escriban el nombre de sus iniciales para demostrarle amor a los amos. Claro. Si no tienen oportunidad de orinar en un lugar apropiado, utilicen la cesta de comida, ¿no? No, para servir bien a sus amos necesitan estar satisfechos y no tener ganas de orinar, ¿no? Ese tipo de consejos, pues. Sí. Y es el mismo espíritu, pues, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y lo que dices está adaptado a su época, pues. Claro. ¿No? Eso también, porque sí, porque las aspiraciones de Said son aspiraciones también modernas, ¿no? Ajá. O sea, la aspiración de su crítica, digamos, ya semántica, pues, ¿no? No formal. Sí, de hecho está escrita a mediados finales de los 60s. Finales de los 60s, cuidado, ¿eh? Finales de los 60s, que es donde ya, pues no sé, es esta parte en donde muchos escritores, es que a mí me sigue pareciendo muy irrisorio cómo tantas personas en el ámbito literario quisieron decir, no, yo estoy en contra del régimen de Octavio Paz, es como de, no sea tonto, acá no es por ahí, ¿no? O sea, es como, usted haga sus textos y hágalos bien y ya, ¿no? O sea, y levantar la mano para decir... Un poco sí y un poco no, porque... Sí, pero es que el que todos de plano se agarraran en el voy a levantar la mano y voy a decir que también estoy en contra, solo para que también a mí me tomen en cuenta. Yo no creo que haya pedo con... Yo no creo que haya pedo con que existan esas estructuras de poder, ¿no? Y tampoco tengo problema con que existan así como pegaditas al Estado, ¿no? Y que generen la feria, ¿no? Y que sean quienes bajan el recurso. Proyectos. Y quienes pueden, ajá, ¿no?, de alguna manera como torcer la vara de la cultura en México, ¿no? Y darle una dirección, ¿no? Lo que sí temo es que creo que era una época mucho más represiva, ¿no? Donde a lo mejor sí... Sí, con sus aspectos represivos, claro que donde sí. A lo mejor sí no estar en el visto bueno, ¿no?, de la cultura oficial significaba estar en el visto malo de la cultura no oficial, pues. Sí, y eso me recuerda, por ejemplo, el aforismo con el que empieza el libro de El Malestar, de Gallegos, en donde habla así como de esta estratificación de los escritores de la poesía o de los poetas, ¿no? De que están así como los que están hasta arriba, ¿no? Que son como los dioses y luego los... Pero los dioses, ¿eh? Sí, o sea, los chidos. O sea, exacto. Sí, claro. No los dioses. No, no, no. Cuidado. Los dioses. Y es que estamos mal acostumbrados ya a hablar de los dioses. Sí, eso es verdad. Bueno, y entonces está esta estratificación y menciona que, por ejemplo, hasta abajo están estas personas que avientan textos hacia lo loco, ¿no? Creyendo que son poéticos o que es poesía, que todo lo que escriben dicen es que es poesía, ¿no? Y es como de... Pero yo creo que sí es un poco la onda esa también. Sí, o sea, la idea creo, por una parte, o sea, no en general, pero por una parte de este aforismo, es que es necesario que existan todos estos seres en los distintos estratos para mantener vivo el concepto, ¿no? O de la poesía. No de la tradición literaria, ni no. El concepto que la sociedad conoce como poesía necesita de todas estas cosas, o sea, todos estos textos y de todas estas personas que saben y que no saben lo que hacen para que se mantenga vivo tal concepto. Pues. Sí, o sea, para que Irad González, ¿no?, pueda ser un poeta puntero, ¿no?, joven, de su generación, ¿no? Nobel escritor, ¿no? Y estar en la punta, ¿no?, de la colina, necesita estar parado en la punta de la colina, pues, ¿no? Ser la punta. Y la colina, pues, está constituida también de todas esas personas que tratan, ¿no?, y esfuerzan su trabajo. Pero yo creo que tiene más que ver con un tipo de exigencia formalista por parte de gallegos. También. Con el tema de que el escritor tiene que aprender también a hacer las veces de editor, ¿no? Y ver a través como de su propio sesgo de confirmación, ¿no? Sí. Y decir, está bien escribir mucho, ¿no? Porque, o sea, cualquier persona que logra brillar en cualquier tipo de arte de carácter escritural necesita escribir mucho. Sí, tiene que practicar. Mucho, escribir mucho, o sea, mal, escribir mal y mucho. Sí. Y distinguir, ¿no? O sea, que de 10, 2, a lo mejor. Sí, o sea, no olvidar el... O sea, quizás lo que se cuestiona ahí es la ingenuidad, ¿no? Ajá. Como si la única manera de llegar, digamos, a las grandes alturas de la poesía fuera a través de eso que es lo opuesto a la ingenuidad, ¿no? Que es la malicia, ¿no? Que es la astucia vil, ¿no? Sí. Que también podría ser así como la gran dignidad, ¿no? El dignitas, así como... Pero, ¿no? Podría... ¿Quiénes son esas personas? ¿No? Walt Whitman, ¿no? Es que como... que también es, de lo que te iba a decir, también es otro aspecto necesario para que se mantenga vivo el concepto. Simón, eso sí. O sea, es un montón de aspectos, ¿no? O de diferentes tipos de escritores, para no llamarles a todos poetas, porque precisamente es que no todos lo son. O sea, todos estos diferentes tipos de escritores que son los necesarios, ¿no? Para... darle siempre como esa... Que se nos acaba la poesía. Aire. Se nos acaba la poesía. Ajá, porque si no se nos acaba, pues, ¿no? Sí. O sea, tomándolo como un concepto grandote. Un conceptote. Sí, es que estaba pensando... Conceptotem. No sé si... Si en este caso, porque las personas, bueno, mucha parte de la sociedad gran parte de la sociedad, siempre cualquier poema dice es que es poesía, es como de no, o sea, bueno. O sea, por esa parte, y estaba pensando si se puede comparar a que, por ejemplo, que cualquier pintura, ¿no? Cualquiera de cualquier género, de cualquier época, digan, es que es arte, y es como de, wow, ¿no? O sea, también ahí sería como de, cómo la sociedad, empezó a demoler y a construir su propio concepto de arte basándose en un montón de aspectos y de, sí y de creadores, pues, ¿no? A mí sí me agobia un poco pensar en esas como taxonomías y tratar de tener como súper claros los círculos, ¿no? Y decir, voy a poner justo estas normas, ¿no? Para poder entrar al club del arte, ¿no? O para estar expulsado del club del arte y estar en el club de la, expresión libre, ¿no? O de la expresión, o de la mercadotecnia, o de lo que sea otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Yo, en general, más bien tiendo como a imaginar el mundo de lo creativo como una gran masa sin mucha determinación, ¿no? Donde más bien la gente se sirve de diferentes herramientas. Y dependiendo de cómo usen esas herramientas, genero yo un juicio sobre la obra que me encuentro, ¿no? Sí. Entonces, no sé, por ejemplo, yo... no me ha pasado muy a menudo, ¿no? Pero algunas veces, caminando así por la calle, cuando te encuentras un letrero así de cualquier cosa de mercadotecnia, ¿no? Uh-huh. De repente logra evocar emociones así como estéticas fuertes en uno, pues. Que se supone que ese es el trabajo del mercadólogo en ese aspecto. Sí, no, pero no solo atraer tu atención, ¿me explico? Uh-huh. Sí, sino lograr hacer de un espacio urbano, ¿no? Como lo es la parada del camión, donde puede ir tu imagen, y convertirlo en un espacio en el que tú puedes estar contemplando una obra, ¿no? Sí, claro, claro. Aunque luego la obra, a la segunda vista, resulte no ser de tan buena calidad, pues, ¿no? A lo mejor ya a la segunda vista dices, bueno, pues esto está lleno de lugares comunes, ¿no? Es una fotografía interesante solo porque sobresale entre el resto de la mercadotecnia barata, ¿no? Todo ese rollo. Que eso también, o sea, válido el que el exponerse a una obra, ¿no? La primera impresión sea como muy grande y muy profunda y lo demás, ¿no? Y que luego la constante exposición a esa obra pues vaya demeritando un poco el... No el valor, sino más bien la... El impacto. El impacto, exactamente, ¿no? Sí, porque o sea, reducir el impacto implica, huevo, que te tengas que como concentrar más en cuál está siendo el efecto, ¿no? Sí, claro. Digamos. Sí, y digo, y la otra es que también, afortunadamente, existen un sinfín de obras de lo que quieran, de tanto de pintura, como de escultura, como de música, como de literatura, de lo que sea, como para estarse exponiendo nuevamente a cosas distintas, pues, ¿no? Simón. ¿No? O sea, afortunadamente las hay, pues, ¿no? Y bueno, hablando de que decías mundos interiores, ¿no? Hablando. Pasaremos hablando a la primera canción del día de hoy, que habla precisamente de algo que se llama Mundo Interior. Mundo Interior. De aquí, una selección patrocinada por buen Pablo Neikame. La canción de la tortuga. La canción de la tortuga. 31 que minutos. Si le quieren bailar como de ska, como nosotros lo vamos a hacer aquí en este momento. Sí. Están invitados. Vamos a escuchar esto que se llama Mundo Interior, que obviamente estamos hablando de las puertas de la percepción. De Aldous Huxley. Escuchamos y regresamos con más de Tenemos los Libros. Hola, soy la tortuga. Y estaba viéndolos cómo saltaban desde la esquina y me dije, tengo que pertenecer a esa bandilla de conejos. ¿Qué dicen, eh? ¿Qué dicen? Mira, ya acabamos de montar y tu amistad no nos interesó, no. Eres lento, torpe y no puedes saltar. Te pesa mucho el caparazón. Óigame, por favor, esto requiere una explicación. Porque la gente que está en mi condición cuenta con un gran mundo interior. Por favor, eviten ese tono burlón, porque seguro cambiarán de opinión cuando conozcan mi mundo interior. ¿Y de qué nos sirve? Solo está tu imaginación, mundo interior. Búscate amigos, tristes, aburridos o peor, como el caracol. Mi poder de resultó ser un fracaso. Me voy al mundo interior, dentro de mi caparazón. Caparazón. Señorito, ya las piscinas están llenas, las multicanchas preparadas y lista la decoración del salón de baile. Solo falta definir el menú del appetizer que encargo. ¿A qué hora llegan a sus amigos? ¡Qué pena! ¡Qué dolor! ¡Qué tremenda desilusión! Abandonado en mi mundo interior, sin más amigos que un caracol. ¿Y de qué me sirve tan sofisticada producción? Hijo el caracol. ¿Y de qué me sirve? ¿Crees que tu mundo es el mejor? ¿Y eso es un error? Qué gran sensación, alucinación del buen caracol. Ese sí que es mundo interior. Mundo interior. Mundo interior. Puertas de la percepción. Los Huxley. Bueno, el día de hoy, les presentamos la nueva sección de este su aclamado, afamado, programa. Una nueva sección. Se trata de ponerle botargas. Se trata de ponerle botargas. A escritores famosos. A escritores famosos. Hagan de cuenta que es como una adivina quién. Simón. Pero no. O sea... sí, es que tampoco tenemos muy claro cómo va a funcionar. Pues. Sí, o sea, están experimentando esto por primera vez igual que nosotros. Exactamente. Esta sección se llama Confabulario. Es una sección en la cual ustedes pueden jugar con nosotros desde casa. Anda, ¿eh? O sea, si están escuchando... Haga su trivia. Haga su trivia. Su talón. Sí, cada semana, ¿no? Estaremos... Pablo y yo intercambiándonos una lista de nombres de diferentes autores y bajo los lineamientos, ¿no? He leído varios los tuyos. Bajo los lineamientos del ensayo de Federico García Lorca, ¿no? Que Simón. Habla sobre el arte y sobre la escritura. Creo que se llama Juego o teoría del duende. Juego o teoría del duende. Bajo esos lineamientos, si ustedes lo han leído y si no lo han leído, vayan corriendo ahorita mismo. Sí, está bien chido. Pues. Y consíganlo y léanlo. Fíjate, la verdad. Yo creo que esa sí es una de las obras que hablando sobre literatura, son más importantes o son más significativas para el lector que para el escritor. Uh-huh. Sí, precisamente. Se me hace loco. Y bueno, así como para darle las bases, nos dice Federico García Lorca que hay tres distintos tipos de escritores, ¿no? Sí, en la cuestión de talento, ¿no? Hay como tres enfoques dinámicos de la creatividad. De la creación o de la creatividad, exactamente. De la poiesis. El primero sería el ángel, ¿no? Que es esto de cuando está un escritorcillo ahí y entonces una voz divina llega y le dicta todo lo que tiene que escribir. Y ¡pum! ¿No? Es como de obra maestra, ¿no? Que la bandita anciana, ¿no? Ajá. De 15 años. O sea, la bandita... Diría que es lo Apolíneo. Ajá, exactamente, ¿no? Que es que yo... Yo prefiero pensar que es más como lo escolástico, como lo... Sí, exacto. O sea, como que llegó un momento de inspiración que yo no sé de dónde. Y entonces empecé a escribir tras. Pero ojo, o sea que a quien le llega el ángel lo está esperando, ¿no? O sea, ajá, hay un rollo también de... Sí, de que no puedes estar ahí huevoneando, rascándote las bolas de los ojos, ¿no? Esperando a que llegue el ángel y entonces todavía te pare el ángel y te diga, güey, si tienes ganas de escribir, porque esto que vamos a escribir está chido. Y tú es como, no lo sé, a lo mejor sí. Pero sí está muy chido. No, o sea, ese escritor no tiene ángel. No, exactamente. O sea, ese no. Y bueno, esa es la primera categoría. La segunda sería la musa, ¿no? La musa. A la cual, entonces, este sujeto sí la postra en un diván y le dice, las cosas que te voy a... No te la vas a acabar. Uf. No te la vas a acabar con lo que te voy a escribir. Ajá, la cosa es que las... ¡Uf! Lo que te voy a escribir. Ajá. Ajá, exacto. O sea, ¿desearás seguir siendo mi musa después de todos estos textos que voy a agotar en tu nombre, ¿no? Es más que nada una amenaza, ¿no? Tu nombre. Es más que nada una amenaza y nombre. Una especie de bolofeo, ¿no? Sí. O sea, como que, quiero decir, quien está inspirado por la musa, ¿no? O por el muso, X, ¿no? O sea, la persona que está inspirada por esa emanación de inspiración erótico... no sé cómo decirlo. Pues es una fijación, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Sí. Exacto. Es una fijación porque la musa puede ser un objeto, puede ser el alcohol, puede ser un faro, puede ser un barco, puede ser un pájaro, puede ser los ojos de alguien, ¿no? Sobre todo, no es esta voz que se reproduce al interior de la cabeza, ajá, sino, o sea, se diría que quienes escriben con la musa, ¿no? O quienes tienden a la musa al escribir, escriben imaginando, ¿no? Sí. Lo que desean decir. Sí, exacto. Y no es que la idea aparezca por sí misma, sino que... El texto tiene que estar encauzado o... Hay mucha performatividad. Siempre, ajá, exactamente. A esa cosa en específico, ¿no? Que precisamente es hasta agotar la musa, ¿no? O que uno se canse de esa musa y cambie a otra, pues. Que la musa no necesariamente tiene que ser el tópico del texto, pues. No necesariamente. O sea, puede haber un, no sé, como un tema de enamoramiento, ¿no? Así, ajá, increíble, ¿no? Y del que surjan poemas sobre la muerte, ¿no? O poemas sobre, no sí, sé, claro, cualquier otro tipo de temática, pues. Sí, exacto. Y no, esa sería la categoría número 2. Y la categoría número 3, que se supone que es la... Según Lorca, es la... Porque él se cree. Sí. Él se cree que tiene mucho duende. Y yo le creo que él se lo crea. No mames, es que está bien pesado de verga. Yo sí se lo acepto, el día que sea. Tengo muchísimo respeto. O sea, si llega un jueves por ahí de las 3:30 de la tarde, así en el que... No he leído nada de él que no me guste, así. Ajá, exactamente. Llega, toca y me dice, traigo un texto que se llama Teoría y Juego del Duende. Es como, y güey, la neta sí. Es que está bien chido. Sí, sí, o sea... Pero bueno, Lorca que dice que el duende es más como, como un espíritu niño, ¿no? Es como esta cosa que traes desde adentro que se despierta y se detona, ¿no? Y que después de tanto implotar como emociones e ideas, ¡pum!, revienta, ¿no? Y entonces eres un monstruo creativo, ¿no? Que lo que sea que tiene alrededor en ese instante se convierte en algo maravilloso, pues, ¿no? En cuestión artística, obviamente por los tintes literarios, ¿no? Y que es algo que o lo tienes o no lo tienes, así de claro, pues, ¿no? O sea, si hay algo que realmente lo detona en ese momento o no. Yo creo que a lo mejor puede ser... Bueno, quiero decir, yo creo que definitivamente el ensayo de Lorca es excepcional al explicar los tres arquetipos, ¿no? De inspiración. Ejemplifica muy bien. Pero yo creo que lo que Lorca quería decir cuando dijo lo del duende es una cosa que ahora ya es muy conocida por la banda joven, adolescente directamente, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, la bandita de 15, 16, 17 años, ¿no? O sea, quiero decir, creo que vivimos por el tema de la era digital una especie de boom, ¿no? De las artes gráficas específicamente. O sea, hay muchísima gente que se dedica en sus tiempos libres a dibujar. O sea, es una actividad más. Sí. Casi tanto como sería la lectura. Lo que yo quiero decir es... esta gente, ¿no? Pues tiene como sus universos y tiene su episteme, ¿no? Sí. Y uno de los elementos de su episteme es hablar de una cosa que se llama la zona. Ok. Que la zona es ese momento de tu creación o de tu espacio creativo donde estás justo entre la tensión de hacerlo mal, ¿no? O sea, poniendo al límite tus habilidades. Ok. Pero seguro de tus propias habilidades, ¿no? Lo que genera, pues, un espacio en el que ese esfuerzo creativo te permite llegar a los límites de tu capacidad creativa, pues, ¿no? Y que además, pues, resulta muy divertido, ¿no? Y que te llena como de un hambre, aborazado por seguir creando, pues, ¿no? Hasta que en determinado momento, pues, yo creo que, no sé, se acaba la hormona, ¿no? Acá, ¿no? O te desconcentras porque pasa una mosca y entonces tienes que esperar a que tengas otra vez un... Se le sale una chancla al duende. Un golpe de suerte. ¿No? O que logres, no sé, como concentrarte por ti mismo y hacerlo, ¿no? Yo iba a decir un aspecto concerniente a lo de la cuestión de las tecnologías. Las tecnologías. La creación, ¿no? En que no habríamos de confundir... Su ¿no? programa de tecnología. No habríamos de confundir... Electrónica y literatura. La cuestión catártica con la inmediatez de las cosas, ¿no? O sea, lo catártico y lo inmediato. O sea, la zona no necesariamente tiene que ser una cuestión catártica de que, tengo todas estas cosas en mí, no sé cómo decirlas y ¿no? No, y eso, pum, seguramente, eso seguramente será las primeras veces que alguien se encuentre en ese estado. Y luego después otra, ¿no? En la cuestión... Hay que disciplinarse, muy importante. Sí, sí, exactamente. Y la otra, la inmediatez, como de, es que lo tengo ya aquí ahorita, flor de piel y todo el tiempo me está saliendo así, pero también es, o sea, es... influenciado, o sea, por un detonante de que estás viendo que todas las demás personas también están sacando algo, pero es que no necesariamente porque todos estén sacando todo el tiempo, sino más bien es que es demasiada gente a la cual ahora tienes de alguna forma el contacto, ¿no? Entonces ves que todos sacan algo, pero no es porque cada segundo lo hagan o que cada 10 minutos lo hagan, sino que es mucho, o sea, no es, ¿cómo decirlo? No es como hacia arriba de cada uno, sino como en horizontal de que todo mundo lo hace. Sí. Yo necesito como calentar los motores. Sí. O sea, yo no sé, si estoy escribiendo un ensayo o algo, necesito escribir, ¿no? Y a lo mejor ya el segundo o tercer párrafo ya siento que estoy fluyendo con mi escritura, ¿no? Ya siento que no estoy como viendo tanto el teclado, ¿no? Ya siento que no estoy como deteniéndome tanto a meditar cada una de las ideas porque ya estoy como tirando del hilo, pues, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pero porque yo generalmente cuando escribo trato de no estar pensando mucho tiempo en lo que voy a escribir frente a la computadora, sino antes de sentarme a escribir, ¿no? Sí, porque... Y luego ya que logré estar como en ese estado, ¿no?, de fluidez, regreso a los primeros dos párrafos que escribí porque sé que los escribí mal, ¿no?, y que tengo que darles una repasada. Sí, o sea, igual hay que checar, pues, ¿no? Porque sí, ese rollo, pues. Uno se puede poner el pie solo, pues, ¿no? Pero lo que quiero decir es, o sea, por ejemplo, en mi caso es un tema de que tengo que calentar esa máquina, ¿no?, para empezar a usar la cabeza de manera correcta. Y así yo es. Creo, igual que tú, que es pues un rollo muy horizontal, pues. Entonces, ejemplificando todo esto y hablando un poquito acerca de cómo es que Lorca nos habla sobre el ángel, la musa y el duende. Vamos a partir en tres, la literatura universal. Exacto, vamos a partir en tres la literatura universal. Ustedes pueden jugar con nosotros, pueden anotar o no, les importe o no, el nombre de estos autores. Y vamos a tratar de adivinar qué piensa el otro. Antes de empezar, nos quise hacer, ¿cuáles son tus otras? O sea, que si hay muchas formas de partir la literatura universal, ¿cuáles son tus favoritas? A mí me gusta mucho la división de poetas mayores y poetas menores. Poetas mayores y poetas menores. ¿Cómo me gusta esa división? No, es que tú eres un poeta mayor. No, es que tú eres un poeta menor. Ah, increíble. A mí me gusta, a mí sí, pero me super. Increíble. Así, pero que hasta le pongo salicita verde arriba. Panfletarios y no panfletarios. ¡Y! ¡La verga! Cebolla asada, salsa verde. Uf, uf, los no panfletarios, así como de el día que sea. Ojos cerrados, así de, con la lengua de fuera y todo. Al César lo que es del César. Sí, exacto. Cuidado. Exacto. Cuidado a la banda que no es panfletaria, ¿eh? Trucha. Se va a caer. Trucha. Se va a caer. Si le están dejando le más puede parado. Pasar cosas, le pueden pasar cosas. Sí, se va a quedar mejor parado. A ver, pues, okay. Tu primer individuo es Nicolás Guillén, ¿no? Sí, espera. Cada uno trajo una lista de escritores, ¿no? Entonces, sí. Uno va a tratar de adivinar del otro en qué clasificación lo puso de estos tres conceptos que Lorca nos ha dado, pues, ¿no? Sin entonces, mucha explicación, porque son muchos nombres. Ok. ¿No? Entonces, ¿comienzas tú leyendo la lista que yo escribí? Sí, supongo que sí, ¿no? Ok. Entonces, Nicolás Guillén. ¿En Nicolás Guillén en qué categoría lo puse? Yo sí, o sea, yo creo que Nicolás Guillén es un vato muy, muy disciplinado, pues. O sea, creo que encuentro mucha disciplina en su literatura. Pero también encuentro como mucha rectitud, ¿sabes? O sea, como que sí hay un rollo moral, incluso, detrás de sus textos. ¿Sabes que los dos Guillén que puse en la lista no están familiarizados, o sea, familiares? Pero es bien chistoso porque hay muchos escritores que en otras antologías y en estudios dicen que de los dos Guillén el que vale la pena es Jorge y no Nicolás. Y es como de wow, tranquilo. Pues fíjate que yo Jorge Guillén no lo he leído, de hecho. Ah. O sea, de hecho, pues me lo iba a saltar primero. El lunes en el programa leímos sobre, de él, precisamente. ¿Y qué tal? Bueno. Bueno, pero Nicolás Guillén yo creo que Ángel, ¿no? ¿Ángel? Sí. Muy bien. Que también hay que decir que, o sea, la mayoría de los escritores, ¿no? Y la mayoría de las personas que hacen arte generalmente se ven embelesados por inspiración que proviene de las tres grandes fuentes. Sí. De la inspiración lorquiana. Mira, Jorge Guillén, solo para darte un contexto, pertenece a la generación del 27. Arturo Romero. perdón. Es que estoy leyendo la lista del IRAD. O sea, ya la había leído, pero no me acordaba de todos los nombres. Ok. Entonces, Jorge Guillén. Ángel. Ok. Yo lo veo Ángel. Ok. ¿Te tengo que decir o no? Si le acertaste o no. Pues no sé, es tu sección. Acá. Ah, muy bien. Entonces, bueno, en Nicolás Guillén sí, Ángel. Pero en Jorge Guillén no, yo lo puse como duende. Yo, pues es que no lo ubico, pues no lo he leído. Muy bien. Entonces, pero es que poeta. Sí, son poetas. A Nicolás. Ok. Arturo Pérez Reverte, pues yo creo que musa, definitivamente. Me parece un fetichista. Sí, musa. Me parece sí, un fetichista sí. De lo peor. O sea, me parece correcto. Me parece un amante del pasado. Sí. Me parece. O sea, porque una cosa es amar la historia, pero yo creo que él ama el pasado. Así de fácil. Pasado de lanza. Emilio Carballido. Yo creo que Emilio Carballido tiene duende, definitivamente. O sea, yo en Emilio Carballido yo encuentro una combinación increíble entre el pensamiento de un hombre mayor, ¿no? De un hombre cernido a la vida, ¿no? De un hombre como que se ha hecho de la forma que el mundo le ha pedido que se haga, ¿no? Y al mismo tiempo, el niño que ansía como la forma diferente, el niño que... Yo lo veo como muy presto a estudiar algunas cosas y yo lo puse en musa. Entonces, sí, también. Sí. Porque es verdad que tiene mucho su trip académico. Sí. Es muy entregado también a las ideas, eso es cierto. A la musa imaginaria. Ajá. ¿No? Digamos, a la sirena de mentiras. Ajá, pero es que ¿cuál es, no? Es que... Está en mí. Ajá. Sí, cierto. Gabriel Said, pues es lúdico, ¿no? Sí, es lúdico. Yo sí diría que donde quizás. Y no, lo puse en musa. También. Sí, por lo mismo de que, o sea, no en mal término, pero que se clava respecto a ideas bien específicas y hasta que no le sacan... ¿Said no es el que escribió el de poesía práctica? Sí. No mames, es un libro terrible. Sí. Es un libro... También lo compré. Espantoso, güey. Es un libro malísimo. Sí. No te lo recomiendo para nada. Ok. Pero está bien. Voy a leerlo para saber por qué es malísimo. Pues, o sea, explora la idea de poesía, ¿no? Uh-huh. Y habla de vivir poéticamente. Imagínate. Imagínate, hace falta ser Aquiles para eso. No te claves ahí. Okay. Gustavo Adolfo Bécquer. Ah, muy difícil. Yo creo que Bécquer podría estar en Ángel o podría estar en Duende. ¿En Ángel o en Duende? Definitivamente. Ok, yo lo dejé en Duende. Sí. Tenía que ser. Es que Bécquer es muy profundo, ¿no? Fíjate, esa sí es una cosa que yo siempre he sentido que Lorca no termina de explicar bien en el ensayito. Uh-huh. Y es ese rollo del alcance de profundidad que tiene cada uno de las naturalezas de la inspiración. Sí, o sea, no es... Habla mucho de cómo se comporta, pero no de hasta dónde llega. Ajá, o sea, no es y además siento que cuál son... es más... Son honduras diferentes, sí. Porque... Ni el duende puede llegar tan lejos como el ángel llega en ciertos tópicos, ni, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, claro. Y es que eso, o sea, a uno... Pero sí. También siento que es súper artificial pensarlo así, pues, porque después de todo es una división artificial de la literatura, de la Lorca, pues. Después, sí. Maquiavelo, definitivamente Ángel. Sí. Definitivamente Ángel. En otros casos también es Musa, ¿no? Porque si es un enamorado del poder, por ejemplo. Si es un profundo amante es que del... Sí, o sea, lo tiene ahí. Sí, sí. Literal lo tiene a la mano. Y no solo a la mano, también quizás un poco hace de sí mismo musa, ¿no? Hace de su razón la musa, ¿no? Ajá. Hace de su propia como pulcritud moral la musa, ¿no? Porque hay que decirlo, pues, ¿no? Maquiavelo en realidad es una persona admirable. Aunque sus ideas son una mierda acá, ¿no? De repente, ¿no? O aunque sus ideas estén malversadas, ¿no? Es que también es una persona a la que hay que leerla mucho en su época. Si no la lees bien en su época y en justo las cosas que pasaban en su vida, es difícil de captar todo, ¿estás en todo su, lo que plantea? Estás en su época y le dices, pues lo hizo bien. No, súper bien, ¿no? Ajá, o sea, un político increíble. Efraín Rebolledo, no lo conozco. También poeta mexicano. Ya, bueno. Lord Byron, pues... Por eso, pero Efraín Rebolledo... ¿Qué? Tengo que hacerlo igual, ¿verdad? Sí. No lo sé. Musa, diría yo. No es mexicano. Sí, Musa. Enajenado, fálico. De hecho, Musa porque hay varios de sus poemarios, como dos o tres, que fueron única y exclusivamente impresos en Noruega cuando fue de trabajo diplomático allá y estuvo como 5 años o algo así. Y es bien chistoso porque mucha de su obra es como de, pues no llegó a México, siendo que es mexicano porque solo se editó en Noruega y es como de, ¿qué rayos, no? O sea, está chistoso. Es un caso extraño. Ajá, es como, ¿pero por qué no se la trajeron si era mexicano? No, porque solo se imprime allá. Es como de, o sea, sabemos que existe porque alguien una vez, de sus compas dijo, sí, yo tengo uno de sus libros que se llama así tal y vienen esos textos, es como de, ah, sí, ¿de qué año? Ah, pues es de cuando estuvo allá en Noruega. Raro. ¿Y de qué naturaleza es su literatura? Es que sí es muy interiorista. Muy... ¿cómo decir? ¿Pero qué? ¿Interiorista como introspectivo? Como... Sí, un poquito introspectivo. Pensé por un momento que decías interiorista como plástico, como en la plástica, el interiorismo. En esa parte plástica tiene un texto que es como una pequeña novela corta que se llama Salamandra y en ese sí es como muy plástico en la narrativa. Órale. Sí, es bueno. ¿Lord Byron? Me gusta mucho. Es que me gusta mucho Lord Byron. Aquí solo te voy a decir, aquí es un poquito de trampa. Pero, a ver. Yo creo que tiene Ángel porque... O sea, aunque sí siento que Lord Byron tiene ese potencial destructivo con sus letras, ¿no? Ese potencial que cuestiona, ¿no? Y derriba sus cánones, ¿no? Y todo ese rollo. Igual siento que lo hace siempre desde una postura súper racional, pues. ¿Me explico? No es un romántico ya. Es muy diferente, pues. Es que sí es un romántico. Yo siento que es un absurdista. Por eso es que es romántico. Es que ahorita traigo a todo, así, traigo a tope. Que tú eres un clavado. Ajá, traigo a tope el romanticismo porque estoy leyendo ese libro de El espíritu de los románticos europeos. Ya, no, bueno, pero, o sea, la conclusión de ese libro es que todos son románticos. No. Sí, sí, sí, no. Sí. La conclusión de ese libro es que la cultura occidental está marcada por el romanticismo y que el romanticismo es... viene a ser como el budismo de Occidente. Por una que parte, en vez de ser la desaparición de las emociones, es la exacerbación de las mismas. No. Ahí sí es donde, eso es lo que me gusta de ese libro, que justo cuando alguien diga, ay, es que está siendo como muy sentimental esas cosas y qué romántico. Yo no estoy diciendo sentimental. Ya sé que no, pero me refiero a que cuando alguien más pueda decir sí, eso, sí. O sea, yo con toda la autoridad, bajo el cierre de mi sudadera, saco el libro y le doy una bofetada con el libro, ¿no? Así como de... No, aquí el único que está diciendo cursilerías. No tienes ni la menor idea de qué es el romanticismo. No, okay. Yo lo puse por lo que he estado leyendo de él. ¿Cómo? ¿Cómo? Como musa aduendada. Musa aduendada, musa orejona. Ajá, musa orejona. La musa orejona. Sí, sí, sí. O sea, pero por esto. Porque tiene ahí la musa, pero no necesariamente le alcanza para la el duende. La musa orejona podría ser un libro de... José Emilio Pacheco, ¿no? O sea, podría ser un libro como de... La musa orejona. Es que sí tendría que ser de un mexicano, ¿sabes? Sí, a huevo. Sí, porque no se me ocurre un autor peruano o ni brasileño. De Pessoa, ¿te imaginas? Pessoa escribiendo algo que se llama La musa orejona. La musa orejona podría ser de Unamuno. Ándale, de Unamuno sí podría. Ándale. Y eso no lo pusimos ni tú ni yo. Ok, Lord Byron... musa aduendada. Eugene Ionesco. Sí, Ángel precisamente. Samuel Beckett. Pues no sé, Beckett es enrevesado, Beckett es duro, ¿no? Es muy... incluso en sus cuentos, obviamente, nunca deja de... Pero es muy grave, también es muy grave, es pesado, ¿me explico? Eso sí. Es espeso, o sea, como... Cada una de las cosas que sucede en su narrativa es siempre intensa, ¿no? Yo creo que es Ángel, la verdad. Nunca me da límite. La impresión de estar jugando, ¿me explico? Siempre me da la impresión de estar diciendo algo demasiado serio o de estar construyendo algo muy muy catedralicio con su literatura, pues. Ok, ¿y lo pusiste como Ángel? Sí. Yo lo puse como duende. ¿Está bien, pues? ¿Sí? Sí. Bueno. Y Thelma Barrientos. No la conozco. Poeta argentina. No, pero quiero decir. Sí la conozco, pero no la he leído. Ok. No la he leído, no. No, algo ahí. ¿Alguno de estos tres? Buen nombre. Thelma, me gusta. Ajá. Sí, y ya. No la he leído, okay. Bueno, yo lo puse en duende. Sí, está bien. Tendré que leerla entonces si está en duende. Ok, en este caso... No es fácil estar en duende. Ojo con los duendes. Yo voy a adivinar tus... categorías en tus autores, ¿no? Cuidado con los duendes. Con los Cuauhtémoc Sánchez. No es cierto. Jonathan Swift. ¿Yo? Sí. Creo que sería Ángel. Creo yo. No sé tú cómo lo defiendas. No, es que... es indefendible. A mí me encanta. Ajá, exacto. Es que a mí Jonathan Swift me encanta. No, pues no sé. O sea, yo creo que... hay que tener un cierto talento especial para poder escribir literatura infantil. Sí. Y Jonathan Swift escribe una literatura que es vigente a la edad que usted tenga, el año que sea que esté escuchando esto. Y creo, siempre, absolutamente siempre es vigente Jonathan Swift. O sea, Jonathan Swift fue el pedagogo literato, ¿no? De la construcción de la Inglaterra. Moderna, no sé ni cómo explicarlo. O sea, que es como si Robespierre se hubiera puesto a hacer literatura. Es demasiado adulto, él es demasiado adulto porque siempre tiene temáticas y críticas muy adultas, ¿no? Pero es que no importa, pues, o sea, como niño lo vas a ignorar, pues, ¿no? Y te vas a centrar en el resto de la fantasía. Yo diría que Ángel, quizás. Okay. Quizás sí es un poco rígido el señor. Ángel, ok, ok. Pero bueno. Ok, Oscar Wilde. Oscar Wilde es excepcional. Oscar Wilde es increíble. Sí, Oscar Wilde es mejor. Precisamente por algunos tópicos específicos de sus textos, yo lo categorizaría como musa. Pero a él. Musa de mí. Oscar Wilde es mi musa. Exacto. bien ahí. Yo lo puse en la categoría de musa, que tiene varias musas. Para mí sí es así donde son. Pero sí es verdad que, o sea, casi toda su literatura con características así románticas es profundamente adorativo. Sí. Incluso, por ejemplo, en De Profundis, ¿no? Que es el texto de cuando está en la cárcel. También pareciera que la musa es como cierta cosa. Que quizás es como la justicia o la libertad, no se sabe bien. Ok, Thomas de Quincy, ese sí no... Thomas de Quincy está bien verga. Sí, no, creo que no lo ha ido lo suficiente, pero creo yo que lo pondría en musa. Sí, también yo. ¿Sí? O sea, en Confesiones de un inglés fumador de opio, sí creo que es muy, muy de musa. Y luego en otros textos creo que también lo es, la verdad. O sea, sí es un escritor muy contextual, pues. Okay. Me gustaría trabajo imaginarlo fuera de su contexto. Oriana Fallaci. Yo solo sé que la has citado como yo he citado tanto a Octavio Paz como Ibargüengoitia. Me gusta mucho, es la jefa, creo, la neta. Ajá, que creo yo que la pondrías en duende. Pues. La neta no, la neta sí la pondría en ángel, porque no. Okay, es que bien, más bien es la jefa precisamente por eso, ¿no? Porque es como una señora demasiado dura, pues. O sea, el duende necesita de cierto grado de despreocupación por la vida, ¿no? Esta mujer es una revolucionaria, ¿no? O sea, esta mujer ahí va y... Panfletario, no panfletario. Va y entrevista a Kissinger, ¿no? Y le dice, tú eres un pinche cerdo, asesino coreano, no sé, pues, no estoy en vergas. Sergio Pitol, ángel. Sí, a huevo. Sí, súper camisista, torpedo. Ajá. Maupassant. Guy de Maupassant. Ángel. Duende, no mames, güey. ¿Duende? Sí, ¿no? Sí. O sea, bueno, su obra ensayística a mí me parece que siempre es muy, muy divertida. Sí, ¿sabes? Yo me dejé ir por la parte de los cuentos. Ya, es que los cuentos es muy moralizador, eso es verdad. En los cuentos sí es muy, muy, muy fijado, muy clavado, muy, muy me llegó, ¿no? Y es ángel, bueno, por esa parte creo yo. Rosario Castellanos. Yo a Rosario Castellanos yo lo... Vale un canal, ¿eh? Ojo, güey. Yeah. Que es el único que he leído, pues. Sí. Y su poesía, pues, pero su poesía. Por su poesía, o sea, que no... Fíjate, ella sí es muy multifacética en ese sentido. O sea, sí es una narradora muy diferente a su faceta poética. A su poesía, ajá. En su poesía creo yo que es ángel. Sí, también yo. Porque quizá en la narrativa sí será duende, pero en poesía yo que con esa parte con la que he leído más, yo digo que ángel. Arreola... Mis Arreola es muy obvio, güey. Yo digo musa. Arreola es puro duende, Arreola. Es que a veces Arreola es puro lenguaje, ¿sabes? Arreola es como pura lengua. Arreola es una lengua ahí que se sacude, ¿no? O sea, arroja palabras. O sea, físicamente como persona sí será duende. O sea, pero para él creérsela que es duende y tener... Ah, pero ¿estos no son juicios sobre sus cuerpos? ¿No estamos juzgando su apariencia física? Sobre sus cuerpos textuales. Sí, claro. Sobre su corpus literario. Sí, exacto. Yo decía musa porque si hay algunas tendencias, pues, ¿no? A estructurar los textos de una forma muy similar. No, o sea, dentro de él mismo, ¿no? Entonces, por esa parte es como... Sí, los temas serán variados y todo, pero hay una fórmula de Arreola que él se descubrió, que lo utilizó como musa, pues, ¿no? Pero Arreola conocido, o sea, Arreola como persona, es bien sabido que no era precisamente un... ¿Cómo decirlo? O sea, la musa casi siempre implica cierto grado de sumisión, ¿no? Al gran objeto deseado, ¿no? Ajá. Y parece ser que Arreola siempre se condujo como una persona más distendida con respecto a sus responsabilidades. Sí, pero es que a lo que voy es esta distensión es lo que él mismo se tuvo que creer, sí, eso sí. Para poder seguir siendo él mismo bajo ese disfraz de sí mismo. Quizás sí tiene como musa su personaje. Ajá. Que yo creo que es algo que se repite en muchísimas personas, sí, de las que escribe. O sea, tomando en cuenta que si hay... Si hay como un camino a la par entre su personalidad y las cuestiones de la creación literaria que tuvo, ¿no? Porque sí, o sea, Lolo se le nota. Bueno, musa. John Milton, yo también lo pensé como musa. O sea, como una persona de musas. A John Milton. Yo sí, la neta. O sea, pues no sé, musa es lo divino, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Ok. O sea, su musa es la religión de su época. Michel de Montaigne. ¿Yo? Ay, qué pendejo. Hace rato confundí a Maupassant con Montaigne. Sí, porque M. ¿No? Sí, Maupassant es el de bola de cebo, ¿no? Es, sí, el del, sí, sí. Es el de teatro. Sí, no mames, lo confundí. Pasa verga, qué pedo. Acá no Maupassant no es duende. No, es Ángel. Es Ángel, sí, es cierto. Sí, no. Pero Michel de Montaigne. Michel de Montaigne sí es duende. Es duende, sí. Sí. Es clarísimo que es duende. Por eso decía, era muy yo. ¿Qué pendejo? Yo soy el que confundí nombres. Ajá. Sor Juana. La jefa Juana. La hermana Juana. Sí, la hermana Juana. La hermana Juana está cabrón. La hermana Juana dice cosas, ¿eh? Sí. La hermana Juana tira rollo, ¿eh? Yo. O sea, yo sé que ella es musa. Sí, de América. Ajá. Pero también siento que sí, sus textos también son de musa. ¿Por qué? Porque a pesar de que pueda tener como mucho ingenio, los temas están ahí. O sea, agarro este tópico y lo super exprimo, ¿no? Con este estilo. Y luego al que sigue. Por su contexto, por la formación que tuvo, ¿no? Por, no sé, por el desarrollo de precisamente de cómo... Hay un término que se utiliza en la comedia. Uh-huh. Para definir, o sea, como más, creo que más bien se utiliza en el stand-up, ¿no? Pero pues ya convengamos que, ¿no? Cualquier que cosa que suceda en el stand-up sucede en la comedia, ¿no? Okay. Y utilizan el concepto de observacional. Dicen, eso es comedia observacional, ¿no? Que sería como lograr hacer comedia de la cotidianidad, ¿no? A través de una observación que haces del mundo real, ¿no? O sea, como si hiciera ciencia, ¿no? Observas, sí, haces una hipótesis, ¿no? Entonces observas, haces una premisa de tu chiste, ¿no? Y desarrollas una teoría, ¿no? Desarrollas un chiste. Como una persona bla, bla, bla, para todo esperando el camión. Yo creo que Sor Juana es muy observacional. Sí. O sea, pero en los términos de la poesía, digamos. Uh-huh. Y por eso pienso yo que es musa, pues. ¿Sabes como quién? Como este, como el de Muerte sin fin, que también es un tema observacional, pues. Sí. Que luego ya rebasa la observacionalidad, pues, ¿no? Y ya empieza a ver más que un vaso vacío. Un vaso a medio todo vacío. Todo lo que hay alrededor y lo que podría ser este, el vaso vacío. Se alucina. Bueno, el último, Gabriela Mistrali, la maestra. La maestra es duende. Detengan a la maestra, sí, claro que es duende. La maestra es duende. No puede haber otra categoría. Así. No hay, creo que no hay cosa de la que no haya escrito. Y que lo haya hecho bien. Pero yo sí creo que Gabriela Mistral debería... O sea, bueno, quizás hasta la banda así... Que es de veras letrada, así la piensa, ¿no? Como la mejor poeta latinoamericana. Es que... Está muy fuerte. Sí. Yo no conozco... O sea, cuando uno tiene sus primeros acercamientos a la poesía, Pizarnik es muchísimo más impactante. Claro. Que Mistral. Pero porque Pizarnik es una salvaje, pues. Ajá. Pero no sé, es que Mistral. Pero neta llega a unos recovecos. Sí. Sí, exacto. Ajá, es que, o sea, lo que se pueda agregar. Sí, te hace así con los dedos adentro, así. Lo como, que se puede Mistral. Agregar de Gabriela Mistral ya se ha dicho, pues, un montón de veces. Sí, no. Y yo no conozco, o sea. No hay más que escribir sobre Mistral. Porque sí me gustaría que alguien lo haya hecho, leer una crítica sobre la poesía de Gabriela Mistral. ¿No? O sea, pero una crítica que según esto sea como concienzuda, pues no solamente como de, es que esto le falta textos porque bla bla bla y los temas no sé qué, es como de, yo no sé, o sea, no porque sea impenetrable, sino porque habría muchísimo para empezar que leer y que analizar para empezar a decir, sí, es que en esta crítica vamos a decir que tal y tal cosa, es como de, es un montón de aristas que tendrías que empezar a unir para generar una crítica basta, pues, o bien hay un riesgo bien ojete con la poesía, ¿no? O sea, de repente cuando los poetas logran como conquistar completamente sus voces, ¿no? Uh-huh. Ya nada de lo que hagan puede ser exclusivamente un divertimento o un entretenimiento. Sí. O sea, cuando el poeta o la poeta domina su voz, ya todo lo que escribe tiene un sazón diferente, pues. Sí. Filosófico, pues, digamos, ¿no? Pues sí, no sé cómo vas a decirlo. Sí, hablando de... Es una disertación fuerte sobre la vida. Sí, todo aparato poético. Exacto. Quisiera agregar un último nombre, porque, o sea, recién terminé de leer su primer, o sea, el primer libro que leo de él, ¿no? De Vicente Leñero. ¿Qué tal? Yo no lo había leído, me pareció increíble, así. O sea, tenemos como... Leí el del Evangelio de San Lucas Gavilán. 4 o 5 qué librazo, güey. Me tienes acá escupiendo vituperios malignos en contra de este señor, ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces, ¿en qué crees que lo voy a clasificar, no? Creo que hay una cuarta clasificación para decir. Sí. Una cuarta clasificación de carácter, de carácter... El franquista, ¿no? Nos haría dividir la cruz, ¿no? Pobrecito Lorca. Mártir de la poesía. ¿Quién, Leñero? Lorca. Ah, Lorca sí, es verdad. Pues es que como el 50% de la generación del 27, mártir de la poesía. Sí. El 50%. Los que no se alcanzaron a salir de España. Bueno, ese librito de El Evangelio según San Lucas Gavilán, ajá, de Vicente Leñero, está bien verga. La neta, sí, no sé qué tal sea el resto de su literatura, pero al menos ese texto sí está muy chido. Mira, yo creo que en esos casos... Súper costumbrista. Lo pondría en musa, porque sí hay algunas cuestiones... Sí, ahí hay mucha musa. Específicas a las cuales se quiere adherir, por ejemplo, cuando hace su obra de teatro, que porque dice, ¿no? Que vino el autor de la familia de los Sánchez, a mí específicamente, yo, el gran Vicente Leñero, escritor, periodista, que es que dramaturgo, ¿no? A que le hiciera una obra sobre los Sánchez, ¿no? Sí, es pedante. O sea, figúrense que el vato decidió escribir un evangelio. Ajá, ¿no? Exactamente. Entonces, esa clase de cosas me hace pensar que es musa, ¿no? Y que a veces la musa... Son las medallas que se quiere colgar. Ajá, es como de, oiga, es que usted es un musa de decir, mira qué gran escritor soy. Es como... Eso está cabrón, ¿no? O sea, está cabrón que tu musa sea el premio de poesía joven Elías Nandino en vez de Elías Nandino. Ajá. Sí, sí. O sea, y en esa categoría de Vicente Leñero, ¿no? Puedo meter a Carlos Fuentes, pues también. ¿No? Chingue su madre. Ah, es que también a mí sí me gusta, sí. Carlos Fuentes. Es que no estoy diciendo que sea malo, pero es como de ya, señor, sálgase. Sí, pues, pero sálgase es que de su propio trasero. Yo la verdad analizo muy poco la vida política de los escritores. Y, bueno, y sé que está bien. Okay. Y no me importa que no, está muy bien. ¿Sabes también que estaría muy bien? El ala por política de la literatura. Por fin pasar a la segunda canción, pero tenemos que elegir entre estas dos. Tenemos dos canciones. Creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿va? Sí, estamos sobre el tiempo. Muy bien. Entonces, tenemos una referencia a Hace frío arriba del tiempo, ¿eh? Está alto. A la cuestión de Jasón y los Argonautas, relacionado al texto de Medea, ¿no? Y Eurípides. O leer precisamente... Que no hemos leído, pero yo vi la película de En busca del vellocino de oro. Ajá. Buena película. Lata, o podemos, sí, pasar a la canción con referencia a Platero y yo de Jiménez. Yo digo, ¿no? Yo digo que aventuras, ¿no? Jasón y los Argonautas. Jasón y los Argonautas. Perfecto. Hablando de sirenas, ¿no? Vamos a escuchar esta canción de que salió hace un tiempo, precisamente cuando Carlos todavía no existía, ¿no? Pero que ya lo extrañábamos. No fue un chiste. Se te extrañaba. Acá. No, un chiste. Pero bueno, vamos a escuchar esto de Cabá, que se llama La Calle de las Sirenas. Y con eso nos despediremos el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches. Esperemos que... Cabá, que también es una referencia a la cábala. Sí, precisamente, ¿no? Por la cuestión de... Un nombre con orígenes místicos. Tanto el 3 como el 7 como el 9. Porque todos los números son cabalísticos. Gracias, buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente miércoles a partir de las 8 de la noche aquí por RadioCartón.com. Gracias. Tenemos los libros.